Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y después de todos estos inconvenientes que tenemos, pues estamos saliendo por teléfono, espero que podamos hacer el programa súper súper bien, que los angelitos nos ayuden para poder terminarlo y que nos escuchen muy bien. Si quieres recibir un ángel y un mensaje, hacelo llamándonos al 4789-9014, 4789-9014. Ahí puedes recibir un ángel y un mensaje o recibir, comprar los libros o conectarte con nosotros. Saben que este sábado, 3 de noviembre, nos vamos a reencontrar en un taller muy profundo, muy lindo, con mucho trabajo y con muchas ganas, de herramientas para abrir nuestros caminos. Con mi simple, con mi sencilla forma de conectarme con los ángeles, con esa conexión que, por ser simple y por ser sencilla, no deja de ser profunda y milagrosa. Cada taller que hagamos, vamos a seguir hablando de los ángeles, consiguiendo más herramientas y más herramientas para que nuestra vida esté dirigida, guiada, iluminada por ellos. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, en el barrio de Núñez, vamos a juntarnos para recibir herramientas para abrir nuestros caminos. Esto va a ser cerquita de Avenida del Libertador y Crisólogo Larralde. Necesitamos que nos confirmen el lugar, la asistencia, así que tienen que llamarnos al 4789-9014, porque nosotros tenemos que pasar una listita de las personas que van a venir. 4789-9014. Nos llaman, si está el contestador nos dejan el mensaje, que nosotros ya sabemos quiénes son, ya los conocemos a la mayoría, y cuando sos nuevo esperá que te van a llamar. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la prosperidad. Cuando nos conectamos con él, nuestras vidas cambiarán. Una luz diferente llegará e iluminará todo. Lo que nos parecía imposible, lo veremos diferente y lograremos modificarlo. Probablemente empecemos a incorporar los sí en nuestra vida y dejemos los no de lado. En el momento que abramos las puertas y permitamos que el ángel de la prosperidad nos ayude, lograremos encontrar el verdadero camino. No vacilaremos, recorreremos la vida aferrados a lo positivo. Comprenderemos que ser prósperos es una elección. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo el amor de Dios. Elijamos ser prósperos porque estaremos eligiendo la fe. Si aceptamos que la prosperidad habita en la unión entre nuestra decisión y la asistencia del ángel de la prosperidad, estamos aceptando la ayuda y la utilización del libre albedrío a favor y no en contra, como suele ocurrirnos tantas veces. Si queremos conectarnos con él, podemos hacerlo en este mismo momento. Solo tenemos que decir: ángel de la prosperidad, te pido que vengas a mi lado y me conectes con la maravillosa e infinita prosperidad que Dios quiere para mí. Que sepa ver el camino y disfrutar de la prosperidad en armonía, paz y bienestar. Y le pedimos al ángel de la prosperidad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y tener prosperidad es sentirnos plenos en todo. Cuando somos prósperos, somos personas que tenemos nuestra vida en orden. Más allá del dinero que es necesario, útil y que en este momento a mucha gente le está faltando y lo está necesitando. La prosperidad tiene que ver con una actitud de vida y con un avance en la vida, con que se abran nuestros caminos. Tiene que ver con el taller que vamos a dar el próximo sábado, porque estar prósperos es estar unidos a la decisión y a la acción. Tener prosperidad es decir, cada paso que vamos dando es sumar en nuestra vida y no restar. Ser prósperos es cuando estás en armonía con lo que haces, con lo que querés, con lo que te gustaría, sentirte pleno. Cuando uno no está así, cuando uno está trabado por todos lados, cuando uno siente que no se siente pleno, que las cosas no son ni positivas ni negativas, que uno está siempre ansiando o mirando lo que no tiene, al pedirle ayuda al ángel de la prosperidad, empiezas a ver tu camino distinto. Empiezas a darte cuenta de los logros y cómo lograste llegar hasta ahí. Con qué esfuerzo y qué bendecido fue el camino para llegar hasta ahí. Cómo vos podés ponerte de pie ante una circunstancia en la cual otros por ahí no se ponen de pie. Que te empuje hacia adelante cuando te pegan una patada en el traste. Que vos te sientas pleno, seguro de que vas a salir bien de cada paso que des en la vida. Pleno y seguro de entender y comprender que los caminos se abren siempre, siempre. Que somos nosotros los que no vemos por ahí la puerta de salida. Por ahí no estamos ni siquiera buscando esa puerta de salida. Por ahí damos por hecho que no podemos, que no debemos, que no nos toca, que nuestra vida siempre fue un desastre y así va a seguir. O que simplemente siempre nos han proveído, siempre vino alguien y te dio. A veces nos pasa que tenemos padres sumamente protectores, no ha sido mi caso, sumamente de esos que te ahogan facilitándote los caminos y te los terminan cerrando. Porque de alguna manera, cuando uno está acostumbrado a que te provean, a que te den, o pueden ser nuestros padres, pueden ser una pareja, pueden ser nuestros hermanos, puede ser muchísima gente que está a tu alrededor, que te toma un poco, no es que no te valore, ¿no?, sino que te subestima. Y entonces estamos acostumbrados a, como los pajaritos del primer tiempo, que te traigan la comidita al nido. Y eso no es ser próspero. Ser próspero es tener la voluntad de seguir adelante. Ser próspero es disfrutar de lo que tengo. Ser próspero es generar a mi alrededor la energía necesaria para que otros se sientan bien cuando yo estoy. Ser próspero es saber que nunca me va a faltar lo necesario porque lo voy a lograr con mi fe, con mi fuerza, con mi coraje. Muchas veces nos toca luchar y luchar y luchar y estamos remando tanto que ni levantamos la cabeza para ver hacia dónde remamos. Y a veces estamos remando hacia el lado equivocado. El ángel de la prosperidad trae a tu vida esa claridad, esa luz, esa alegría de saber que siempre, porque estás en manos de los ángeles, vas hacia el lugar indicado. Que sabes que estás poniendo el esfuerzo y la energía en el lugar indicado. Eso es el saber y pedirle ayuda a los ángeles. Saber que estamos acompañados, que cuando pido con el corazón y la cabeza unidos, estoy actuando hacia una misma dirección. Que cuando siento que no puedo, por alguna razón, le pido a los ángeles su ayuda y allí logro encontrar ese camino que venía dejando de transitar. La prosperidad viene a nosotros desde la actitud y sobre todo desde el pedido. Cuando yo pido prosperidad y estoy convencido que me la merezco, muchísimas veces, no sé el por qué, no soy psicóloga, pero la vida me ha enseñado mucho y a veces las respuestas vienen de la misma vida. Hay gente que cree que no le corresponde ser próspero, que cuando logra algo importante porque se lo regalan o porque te lo dan o porque te abren el camino o porque sí, porque a veces es que te corresponda por derecho divino, no por derecho legal. Dios te dio esto porque a vos has luchado mucho en otros caminos y esa lucha se vio reflejada en otra forma, en otro lugar. Y hay gente que piensa, no, esto es mucho para mí, hoy yo esto no lo voy a poder sostener. Y eso hace que, con las trabas que vamos poniéndonos nosotros mismos, vamos logrando que se haga realidad. La profecía autocumplida. Y es así en muchas cosas de la vida, en muchísimas cosas de la vida. Cuando estamos todo el tiempo pensando en que nos vamos a enfermar, porque nuestros padres, nuestra madre, nuestros tíos o nuestros abuelos padecieron de esas enfermedades. Ahora ya se está comprobando que resulta que no es tan así como hablaban del cáncer de mama o el de útero, que si la madre tuvo, la hija tiene que tener. No, no, hay una predisposición genética, pero no es obligatorio que así sea. Entonces, estamos descubriendo cosas que por ahí son mandatos erróneos. Y está muy bien que te hagas, que debes hacerte todos los controles, pero con una actitud de, me voy a hacer los controles para tranquilidad, porque estoy sano. Voy al médico para corroborar mi salud, voy a prevenir. Si nosotros fuéramos al médico todas las veces que tenemos que ir en prevención, viviríamos muchos menos disgustos y menos conflictos. Entonces, eso es el ángel de la prosperidad, ser prevenidos, hacer lo que debemos hacer, actuar en la vida sabiendo que vamos a recibir, trabajar con alegría porque sabemos que ese lugar nos corresponde y queremos llegar a otro mejor. Es dar gracias por el lugar en donde vivimos, porque sea tuyo, sea prestado, sea alquilado, sea esté en vías de serlo, es el lugar donde vivís y Dios te puso ahí por una razón. Porque todas las cosas que se tienen que dar para que vos estés aquí, del otro lado, yo esté aquí en este momento, escuchando, vos escuchando y yo hablando, son infinitas. Hay infinitas cosas diariamente que sortear para que estemos en el lugar que estamos. Pero todo viene de la mano de Dios. Cuando vos rezás, viene más rápido, viene mejor, lo podés disfrutar, lo podés ver. Cuando no rezás o cuando no pedís ayuda o cuando dejás que las cosas sean a la buena de Dios, sería bárbaro que pienses, pero bueno, a la suerte. La suerte no existe, como dice Neruda, es el pretexto de los fracasados. Así que abrí tus caminos, abrí tu cabeza, aceptá el ángel de la prosperidad hoy, trabajá con él, pedile que te abra los caminos de la mente, del corazón, de la energía. Nosotros el sábado vamos a hablar un montón sobre, para abrir los caminos, la energía, cómo proteger nuestra energía, cómo liberarla, cómo sanarla y cómo protegerla, por supuesto. También vamos a aprender este sábado a realizar bien y concreto los pedidos para abrir nuestros caminos. Cómo podemos trabajar con las oraciones para cambiar nuestra actitud, nuestros miedos, nuestros frenos. Realmente es un taller intenso, vas a tener todas las herramientas, no importa si hiciste alguno anteriormente, no importa, no es la continuación, suma a los talleres que hemos hecho, siempre suma, pero no, podés empezar de cero, así que si nunca te animaste a venir a un taller, justo empezamos una nueva etapa, justo, la empezamos ahora en este lugar maravilloso que Cristina Morilla con su amor y con su corazón nos abrió para que vayamos este sábado 3 de noviembre a encontrarnos, y Dios dirá después cómo vamos armándonos, cómo vamos creciendo, cómo vamos trabajando. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde, tenés que llamarnos porque aumentó el costo del taller un poquito, al 4789-9014. 4789-9014. Tenés que llamar para confirmar tu lugar y para averiguar el costo y para lo que necesites saber. Bueno, nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes de ir a los mensajes, les quiero recordar que mi amiga Viviana, una amiga de hace muchísimos, muchísimos años, Viviana Bexiga, te invita a que si querés festejar tu cumpleaños o pasar un rato agradable entre amigas, máximo 4 personas, llámala. Ellas arman en tu lugar un de relax con estilo propio. Masajes relajantes, cañas de bambú, piedras calientes, aromaterapia, musicoterapia, té de hierbas o jugo de frutas, que te brindarán un día inolvidable como seguramente hace mucho no pasás. Tenemos diferentes propuestas a precios accesibles. Anímate y llámanos. El celular de Viviana es 15-6853-8800. Y el teléfono es 2051-0881. El email esteticabexiga@hotmail.com. Y si no, entras en mi página de Facebook y allí está, la tengo como amiga, así que podés entrar en Estética Bexiga. Bueno, vamos a los mensajes. Va un ángel para Marina